tradiciones de tu tierra. En El Gallito, la que toca éxitos. Un día bajó aquel poblado. Aparece ranchero en El Gallito, la que toca éxitos, 1010 AM, 93.7 FM. Son las 8:12, 8:12. Oye, si te molesta a veces que saber que te das cuenta que alguien habla mal de ti, alguien que te critica o te juzga, pues aunque escuches rumores que hablen acerca de tu vida, no te preocupes tanto, hombre. Hay que recordar que nadie tiene un pasado tan limpio como para poder juzgar, ¿verdad? Así que no te juzguen, o que te juzguen, que te dé igual. Solo recuerda, déjaselo a Diosito, ¿verdad? Como hablaba con nuestra amiga Mari. María nos llama de Avenal. Allá nos escucha siempre. Andaba de vacaciones por México. Gracias por esa sintonía a través del Gallito. Y viene bien convencida de que toda la música de hoy absolutamente va en contra de sus propios principios, de la moral. Y decía yo, bueno, pues hay que... Qué bueno que lo comenta, porque hay que correr la voz hasta que un día cambien los programadores y la gente que tiene el poder, ¿no?, de poner o exponer esta música que está haciendo, pues, actualmente la sensación de los jóvenes, echándolos a perder, definitivamente. Así que hay que decirle sí a la música clásica como la que te ofrecemos aquí, la música mexicana que no pasará jamás de moda, con letras maravillosas, los corridos aquellos de valientes y héroes. Aquí están en El Gallito, así que sigue apoyándonos. Y seguimos con una canción. Mari nos pedía algo de Rita y José. Aquí la tiene, a las 11 de la noche. Saludos, mi gente de Avenal, de Dos Palos, mi gente de Merced, los amigos que nos escuchan en Modesto, a los de Los Vanos también, mi gente de Madera, del Condado de Fresno, de Porterville, de Tulare, de Vaiselia, a todos en Dainuba. Gracias, mi gente preciosa de Bakersfield. Súbale, el Condado de Kern, El Gallito. A las 11 de la noche te hablo bien. Sueño por ti olvidado. Bueno, aquí estoy con invitación, amigos, para que me acompañen este domingo a celebrar la apertura, la inauguración, mejor dicho, de la tienda Sprouts. Sprouts Farmers Market llegó a Bakersfield, en la Panama Lane y Wyble Road. Ahí estaré este domingo celebrando la inauguración y estaré de 2 a 4 de la tarde. Este domingo en espera de todos ustedes, vamos a darles muchos regalos a las mamás, vamos a jugar, vamos a pasarla muy bien, no se la pueden perder y ya saben que ahí encuentran los productos frescos y saludables que siempre han buscado en tu nueva Sprout Farmers Market. Ahí te espero este domingo de 2 a 4 de la tarde. Recuerda que la dirección es Panama Lane y Wyble Road. Ahí nos vemos. De 9 a 10 de la mañana. Las mujeres mandan en El Gallito. No te pierdas todos los días de 9 a 10 de la mañana las reinas del gallito. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Las mejores voces femeninas de nuestra música mexicana. ¿Por qué no le gana? Las reinas del gallito. Nadie sabe lo que tiene. Solo en El Gallito, la que toca éxitos. 1010 y 93.7. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Whew. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player 5. What a beautiful day in nature. Take it from a little bug like me. Nothing makes you feel more alive. Whoa, whoa. I almost got frogged. That was a close call. But boy, do I feel capital A alive. Luckily for you humans, Nature's Way put that thrilling feeling of aliveness in a bottle. Nature's Way Alive Women's Multivitamin Gummies with 16 vitamins and minerals. Delicious multivitamins inspired by nature. Whoa. Better luck next time, pal. Nature's Way. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el bun de arriba y en el bun de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details. Breathing Claritin Clear is like the smell of coffee in the morning. The glorious smell of my favorite fluff ball. Is he... Claritin Clear? Yeah. Claritin D combines two powerful ingredients for double-action relief from allergy symptoms and nasal congestion, so you can breathe better. Available behind your local pharmacy counter without a prescription. Use as directed. Live Claritin Clear. ¿Hola? ¡Feliz Día de las Madres, abuela! Recuerde que la estoy llamando a El Salvador con una tarjeta telefónica prepagada, ¿ok? Quiero prepararle a mamá su famosa sopa de mariscos. ¿Me pasa los ingredientes? Uno, dos, tres, ¡vamos! Tomate. ¿Listo? Ajos y cebolla. ¿Listos? Mariscos y caldo de pescado. Y listo. Mira, mi secreto para el caldo es dejarlo horas en la estufa. ¡Uy, abuela! Se nos acabó el tiempo. Verizon, llamar a tu abuela y a todas las mamás en su día es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Incluye hasta 5 horas al mes a un país elegible. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia, Cuba y comienza a ahorrar. Visita tu tienda Verizon más cercana hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Solo 1 de 5 personas con autismo están empleadas a pesar de querer y poder trabajar. ¿Será que los empleadores no saben qué tipo de trabajo pueden hacer? ¿Qué tal un programador? Ese es un empleo para alguien con autismo. ¿Y un profesional de la salud? Sí, también lo es. Personas con autismo pueden realizar muchos diferentes empleos, pero a menudo son pasadas por alto debido a estigmas anticuados. Presentando When the Autism Speaks, ayudamos a negocios a abrir el camino del reclutamiento inclusivo. Y un ayudante agrícola. Para aprender más, vaya a autismspeaks.org/when. Auspiciado por Autism Speaks. Invitamos a escuchar el programa de la abogada de inmigración Judith Sitz-Miller. Todo lo más nuevo en leyes de inmigración, cada lunes a las 11:30 de la mañana. Preguntas de inmigración, llama a la abogada Judith Sitz-Miller, 661-324-3100. El Gallito. Con toda la música que a ti te gusta. 93.7 y 1010 AM. La que toca. ¡Éxitos! En la capital ya me voy atormentado con el pecho destrozado por la inmensa pena de la decepción. Tú te quedas consentida disfrutando de la vida, reina de las flores y mi corazón. ¿Qué de hacer si así es mi suerte? Nada gano con quererte, porque al fin y al cabo tú me pagas mal. Yo ya yo ya me voy, nada gano con quererte, me conformo con mi suerte, yo ya me voy, quédate en mi corazón. Yo ya me voy. Quédate en mi corazón. Ídolos del pueblo. Ando lejos. En el Gallito. 1010 AM y 93.7 FM. La que toca. Éxito. Thank you. traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo. Condados. El gallito es 10 y 93.7. Es un bailarín como Serafín, un gorrito suave que no tiene fin, brinca, baila y salta como un chapulín, un gorrito suave que llegó hasta aquí. Es un familiar de Sergio el bailador, un gorrito suave y es un guapetón, no le da vergüenza su timbar conchón, de ser un gordito, gordito panzón. Gordito, gordito suave, gordito, gordito suave, gordito, gordito suave, gordito, gordito suave. Por ser bailarín, un gorrito suave y es un mascorrín, también es taxista, así es Serafín. Es un familiar de Sergio el bailador, un gordito suave y es un guapetón, no le da vergüenza, sinvergüenchón, es un gordito, gordito pasión. Gordito, gordito suave, gordito, gordito suave, gordito, gordito suave, gordito, gordito suave. Gorditos suaves. Ahí estuvo Norteños del Bravo en Amanecer Ranchero, la tercera hora de esta mañana en el aire. Luego viene adelantito en unos minutos más Las Reinas del Gallito. Disfruta de la programación. Es jueves. Excelente día para ti y para tu familia y toda nuestra gente trabajadora. Disfruten muchísimo de cada minuto. Hay que hacer lo que hagamos con pasión, con amor, porque eso es lo mejor. Y bueno, pues dicen por ahí que recordando es bien importante las palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hay más dicha en dar que en recibir. Eso está en Hechos 20:35. Hay que ponerlo en práctica si lo hemos olvidado. Compasión, caridad, importantísimo. Muy bien, pues mis queridos amigos, vamos a seguir. Aquí estamos atendiendo líneas telefónicas. del 661-633-1010. Gracias a todas las personas que pacientemente me esperan. Y bueno, pues aquí vamos a seguirle. Estos rancheros y mucho más. En El Gallito, 1010 AM y 93.7 FM, la que toca éxitos. Spanish Radio Group te invita al Festival del Mariachi. Sábado 7 de septiembre en el Teatro Fox de Bakersfield. Con la excelencia de México, el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Esta tierra es la más bella. Mariachi Nuevo Tecalitlán. Bonito Tecalitlán con sus mujeres hermosas. Además, el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre. Y el Mariachi San Marcos. Los boletos ya están a la venta en el Teatro Fox y en TIXR.com. Compra tus boletos ya para que no te pierdas este gran espectáculo, celebrando nuestra herencia hispana. Sábado 7 de septiembre, Teatro Fox de Bakersfield. ¡No te lo puedes perder! Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa-ra-pa-pa-pa. Agradecemos el gran patrocinio para la cuadrilla de la semana en su aniversario número 35 a Fresco Mexican Grill, Kern County Buick GMC, Yolanda Durán Real Estate y Community Action Partnership of San Luis Obispo. Gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible la cuadrilla de la semana. Registre la suya llamando en las mañanas al 661-633-1010 y 1-800-492-1010. ¡Buena suerte! Atención amigos de Bakersfield, si usted no cuenta con seguro médico, no se preocupe. Clínica La Victoria atiende personas de bajos recursos y tienen plan de pagos. La consulta solo le cuesta $30 a adultos y niños. Clínica La Victoria cuenta con servicio de urgencias, rayos X, ultrasonidos, vacunas, farmacia, evaluaciones y referencia de cirugía de belleza como aumento de busto, mami makeover, planes de pérdida de peso, vitaminas para pérdida de peso, diabetes, pediatría, servicios de urgencia. Y si no cuenta con seguro médico, sus amigos de Clínica La Victoria ofrece plan de pagos, descuentos escolares y de bajos recursos. Aceptamos efectivo, tarjetas de crédito, moneda mexicana y plan de pagos. En Clínica La Victoria, si no tiene seguro médico, contamos con planes de bajos recursos y plan de pagos. Todos califican. Para más información, llámeles al 661-885-7007. Clínica La Victoria, localizada en el 2303 sur de la Avenida Union, a un lado de los Reyes Market. Solo una de cinco personas con autismo están empleadas a pesar de querer y poder trabajar. ¿Será que los empleadores no saben qué tipo de trabajo pueden hacer? ¿Qué tal un programador? Ese es un empleo para alguien con autismo. ¿Y un profesional de la salud? Sí, también lo es. Personas con autismo pueden realizar muchos diferentes empleos, pero a menudo son pasadas por alto debido a estigmas anticuados. Presentando When the Autism Speaks, ayudamos a negocios a abrir el camino del reclutamiento inclusivo. ¿Y un ayudante agrícola? Para aprender más, vaya a autismspeaks.org/when. Auspiciado por Autism. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Whew. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player 5. All right, so there we were, cruising through the new open-air zoo, when I realized that the park was closing in like 15 minutes. Luckily, we were in my Nissan Rogue with its powerful VC turbo engine. Well, we had time to see all the animals. Whoa! And outrun a few! Drive the Nissan Rogue. El Gallito presente con toda la energía. 3.7 y 1010 AM, la que toca éxitos. Como

esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición. Y así es, y fue así. Mariachi Nuevo Tamazula, aquí en El Gallito, con tu amigo El Cora Galindo, el que te divierte, lo lindo. Gracias por sus llamadas. Saludos ahí para Mateo Torres, que todos los días se va al trabajo escuchando El Gallito. Es hermana que le quiere y la más querida, Hilda Torres Arreola. Saludos a mi gente de todo Tierra Caliente, ¿eh? Los escuchan en Bakersfield y todo el condado de Kern y el condado de Fresno. Muy amables, ¿eh? Saluditos, mi gente de Tulare, mis amigos de Deleno. Muchas gracias. En Chester también. Y ya cantó John Reyes, ahí está viviendo en Chester. Saludos a todos que estuvieron de fiesta el pasado fin de semana, ¿no? Y ahora seguiremos de fiesta, celebrando todas las mamás. Así que felicidades, mamás. Algunas me han dado la oportunidad de saludarles aquí en el teléfono, muy amables. Enseguida seguimos por acá complaciéndoles, claro que sí. Pero me pidieron algo de los Tigres del Norte hace mucho rato, voy a complacer. Y pues desde luego atiendo aquí el área 661-633-1010. Mañana acuérdense, me pueden llamar para felicitar a sus mamás, porque sábado y domingo pues no trabaja el Cora, ¿verdad? Bueno, saluditos, vamos adelante con esta. Ahí está. Órale, mi compadrito, que la pediste. Saluditos, mi gente de Utah, mi gente trabajadora de la construcción también y la jardinería. Y hasta en el welding. Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. De pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Cerraron. amigos, en Amanecer Ranchero. Aquí estamos atendiendo y complaciendo, pero llegó la hora de escuchar desde la Ciudad de México a la Picuda con la nota deportiva. Así que vamos de una vez directamente, ya está la comunicación, ingeniero. Muy bien, entonces, ándale, buenos días, mi querida Picuda, adelante. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días, te saludo con el gusto de siempre, directamente desde la Ciudad de México, con lo más importante de la información deportiva. Chivas se impone a Toluca gracias al Poncho Guzmán en ida de cuartos de final. De forma sufrida y luego de un gol anulado por el VAR, Cora Galindo, Chivas se impuso a 1-0 a Toluca en el primer partido de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2024. El rebaño contó con la reaparición de Chicharito Hernández en el 11 titular, luego de no salir de inicio desde hace casi un mes, el 6 de abril en el triunfo 3-2 ante el equipo de Puebla. Por cierto, Cora Galindo, dentro de la terna de jugadores que viven rumores sobre su posible salida al fútbol europeo, está Jesús Orozco Chiquete, jugador del equipo de Chivas. En otra nota, Enrique, América y Pachuca igualan a 1 en vibrante juego de ida de cuartos de final. Pachuca y América se midieron por cuarta ocasión en el semestre luego de su compromiso en temporada regular y los dos de Conca Champions Cup, donde los tuzos eliminaron a las Águilas del América. En el duelo de ida de cuartos de final, Hidalguenses y Azul Cremas empataron 1-1 en un vibrante duelo con ansiedad de revancha por parte de los capitalinos. En otra nota, las novedades en la selección mexicana de cara al amistoso y Copa América 2024 son las siguientes: Raúl Tala Rangel, Brian El Cotorro González y Emilio Rodríguez. Y bueno, así quedaría la lista preliminar del Tri para sus siguientes compromisos: Carlos Acevedo en la portería, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Rodrigo Huescas, Omar Campos, Víctor Toro Guzmán, Brian González, Eric Aguirre, Emilio Rodríguez, Jordi Cortizo, Jordan Carrillo, Fernando Beltrán, Eric Lira, Marcel Ruiz y Marcelo Flores, así como Diego Lainez, Sebastián Córdoba, César Huerta y Alexis Vega, además de Guillermo Martínez, Ociel Herrera y Raúl Jiménez. Y por último, Enrique, te cuento que Tano Ortiz dice estar consciente de lo que está en juego ante Tigres, pero no habla de su continuidad. El entrenador del Monterrey no quiso reconocer que su continuidad al frente de Rayados está en riesgo dependiendo el resultado de la serie en el Clásico Regio. Que tengas un excelente jueves. Con mucho gusto te reporté desde la Ciudad de México. Estamos listos para seguir cantando. La música de El Gallito, 1010 AM y 93.7 FM, la que toca éxitos. En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra, y cantando un buen corrido se los voy a demostrar. Enmarcada en los violines de un mariachi jalisciense y amparada por un traje y un rebozo nacional. Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hallan abatida, pues jamás me cerrará. Yo disipo la amargura y la tristeza. Con canciones yo revelo la nobleza y el valor. Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza, porque yo soy mexicana y soy puro corazón. Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hallan abatida, pues jamás me cerrará. Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera, y por eso hasta las penas yo las hago una canción. Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas, reflejando el alma brava de todita mi nación. Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hallan abatida, pues jamás me invitamos a nuestro festival del Día de la Familia. Este domingo 9 de junio en los terrenos de la Feria de Bakersfield. Todo empieza desde temprano, ya que tendremos la Feria de la Salud para que vayas a hacerte los exámenes que estarán ofreciendo y todo es gratis. Habrá música para todos los gustos. Los Hijos de Barrón. No es tan fácil aceptar que te perdí. Los Hijos de Barrón. Y proceden, se los di. Banda Renovación. Un chamaco sin futuro. Así me catalogaba mucha gente. Banda Renovación. Suele pasar, esto ya me había pasado antes. Los Muecas. Silvia de mi querer, no te voy a rogar. Los Muecas. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Leopardo Norteño, el grupo a prueba. The Prestige Band. Además habrá danzas folclóricas y mucho más. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Nature has developed a lot of natural defenses. Take it from a little bug like me. I've pretty much seen them all. Porcupine's got quills. Snakes got venom. And me, I got camouflage. Nature's always finding ways to support life. Like elderberries. Nature's Way extracted the best of the berry, tossed in vitamin C and D and zinc, and put them into a yummy immune-supporting gummy. Nature's Way Sambucus Gummies. Powerful immune support inspired by nature. Nature's Way. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player 5. Si usted ganó menos de 30,950 en el 2023, puede calificar para el crédito tributario por ingreso de trabajo en California, llamado CALEIATC. Si tiene ITIN, es elegible. Si tiene un hijo menor de 6 años, califica para un crédito fiscal reembolsable de hasta 1,117 a través del crédito tributario para niños pequeños, YCTC, o un reembolso mayor. Más detalles en CALEITCforMe.org o visite el sitio web de Cupcake Vita en vita.cupcake.org y obtenga todos los créditos. Para más información, marque 211 hoy mismo. Soy el abogado Juan Domínguez. Si usted o un ser querido ha sufrido un accidente grave, pelearemos por usted, su bienestar y la máxima compensación que merece. Hemos ganado más de $1,000,000,000 para los accidentados. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar, las 24 horas del día. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis. Llámelo 7-800-77. Firma Domínguez, abogados y accidentes, 800-77. A car is never just a car. Kelley Blue Book knows it's so much more than that. It's your commuting chariot, your road trip refuge, your I just need a reason to get out of the house. Your car is there for everything. And for everything car, there's Kelley Blue Book. Need a new set of wheels? Price it on Kelley Blue Book. Problem under the hood? Fix it with Kelley Blue Book. Can another car do the job better? Trade it or sell it on Kelley Blue Book. We're here mile after mile, moment after moment. Price it, fix it, trade it, sell it. KBB.com. Visit KelleyBlueBook.com to get the journey started. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Ese perro no quiere que lo acaricien. La vida no te deja saberlo todo, pero la prediabetes sí. Hazte la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes. México y su música. En El Gallito. 10:10 AM. 93.7 FM. La que toca. Éxitos. No me amenaces cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor,

día y hacer que goce esa alegría. Mientras haya música en mi alma, te amaré, vida mía. Mientras pueda respirar el aire, mientras corra sangre por mis venas, mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía. J. De Leno Bakersfield, el gallito, 1010 y 93.7. Soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito. Aquí comienzan. Soy del mero Chihuahua del Mineral. Las reinas del gallito. Una imploración te pido, Señor. Si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. Y el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres. Te pido, Señor, si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres. Son las reinas de las fiestas patronales. Son las reinas del gallito. Les tuve que mentir por no hacerlo. Sigan escuchando. Por ahí, mi bien, quien diga como yo también, verdad que te ha dolido, porque quererte como yo, no encontrarás nunca jamás, como yo te he querido, tal vez no dudes hoy, lo que en ti soy, que te hago falta, una a una verás las horas que me has tenido, porque hay algo más, verdad que te ha dolido, yo pensaba querer más de lo que hoy te quiero, y pensaba llorarte más de lo que hoy te lloro, pero todo se fue muriendo. dejaste lo más en mi pecho una herida. Si bien sabes, mi bien, que siempre te estoy queriendo, y bien sabes también que siempre te llevo dentro, no me importa saber que tengo mi amor herido, porque hay algo más, ¿verdad?, que te ha dolido. Porque hay algo más, ¿verdad?, que te ha dolido. Yo pensaba quererte más de lo que hoy te quiero, y pensaba llorarte más de lo que hoy te lloro, pero todo se fue muriendo en la despedida, y dejaste nomás en mi pecho una herida. Si bien sabes, mi bien, que siempre te estoy queriendo, y bien sabes también que siempre saber que tengo mi amor herido, porque hay algo más, ¿verdad?, que te ha dolido. Estás escuchando. Perdona que te haya molestado. Las reinas del gallito. Aquí, en el gallito. 1010 y 93.7. Está matando, me tienes herido, y no sé hasta cuándo. No me sacrifiques, no me sacrifiques, vámonos amando. Hace mucho tiempo que lo estoy deseando. Eres una lanza, quiéreme un poquito, y si no me quieres, dame una esperanza. No me martirices, no me martirices. Mira que el veneno que tengo en la herida hacia adentro avanza. Punta que lastima, filo que desgarra, eres en mi vida. Compadece a mi alma que por ti se encuentra triste y desvalida. Lanza del desprecio que en mi pecho amante te quedaste hundida. Y aunque me castigues, y aunque me castigues, eres bien querida. Eres una lanza, eres una lanza. Quiéreme un poquito, y si no me quieres, dame una esperanza. No me martirices, no me martirices. Mira que el veneno que tengo en la herida hacia adentro avanza. Las reinas del gallito, Flor Silvestre. Y ahora Adelita Tapia, esta se llama Canción de Amor. Linda melodía para todos los que tienen esa alma y ese espíritu alegre, feliz, que disfrutan al máximo de sus canciones favoritas en el gallito, la que toca éxitos. Bellas ilusiones de un amor que yo soñé, vanas esperanzas de un ensueño embriagador, nota del arpegio, de la clave y del amor, llevan el silencio de mi alma celestial, nube pasajera que a lo lejos esfumó. Hora del perfume del amor cuando empezó. Oye, vida mía, que ya nunca escucharé, porque en el silencio de mi alma se perdió. Corazón, no desprecies tu amor aún ayer, porque el mundo es fugaz y traidor. Vivirás en un sueño de amor. Ilusión, tú me hiciste mil veces soñar con la eterna canción que te di y que dice que aquí está el amor. Corazón, no desprecies es tu amor a un ayer, porque el mundo es fugaz y traidor. Vivirás en un sueño de amor. Ilusión, tú me hiciste mil veces soñar con la eterna canción que te di y que dice que aquí está el amor. El Gallito, 93.7 FM y 10.10 AM. Ahora te damos más. Visita nuestro sitio web, elgallito.com. Mantente informado de tus artistas favoritos o escúchalos en vivo. Elgallito.com. Te damos más. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player 5. La temporada de impuestos está aquí y United Way del Centro Este de California le ayuda a presentar sus impuestos de forma gratuita a través del programa Vita. Obtenga dinero con el CalEITC y el crédito tributario por hijos pequeños. Para más información visite kernvita.org. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. ¿Le han dicho que corre el riesgo de que le amputen los pies o las piernas? Obtenga una segunda opinión. En Heart Vascular and Leg Center hemos ayudado a personas a evitar la amputación. Utilizamos la última tecnología para determinar la causa y luego tratar con éxito el problema, salvando las piernas y los pies. Entendemos que el tiempo es fundamental, por eso ofrecemos citas el mismo día. No pierda una extremidad sin reunirse con los profesionales de Heart Vascular and Leg Center. Llame a Heart Vascular and Leg Center hoy al 661-324-4100 o búsquelo en heartleg.com. ¿Sufres de heridas en tus pies o piernas y no sanan? Esto puede indicar una afección grave que requiere atención médica inmediata. Comunícate con el Centro de Heridas y Pie Diabético. Son los principales expertos en el cuidado de heridas y ofrecen los tratamientos más avanzados disponibles. Las heridas que no cicatrizan no desaparecen simplemente y pueden provocar una amputación. Ponte en contacto con Diabetic Foot and Wound Center hoy. Abiertos todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llama al 661-690-7366 o en línea en furanherida.com. Amigo comerciante, ya estamos en plena primavera y es el mejor tiempo para que su negocio le vaya bien. Si no es así, aún es tiempo y nosotros le podemos ayudar. Contamos con la herramienta para hacer que su negocio crezca. Nuestra radio está por todos lados, incluyendo las redes sociales, medios digitales, transmisiones y eventos culturales en vivo. Llámenos y le diremos de qué forma podemos ayudar. 661-327-9711. Tenemos la clave para que su negocio crezca. Llámenos hoy. A car is never just a car. Kelley Blue Book knows it's so much more than that. It's your commuting chariot, your road trip refuge, your I just need a reason to get out of the house. Your car is there for everything. And for everything car, there's Kelley Blue Book. Need a new set of wheels? Price it on Kelley Blue Book. Problem under the hood? Fix it with Kelley Blue Book. Can another car do the job better? Trade it or sell it on Kelley Blue Book. We're here mile after mile, moment after moment. Price it, fix it, trade it, sell it. KBB.com. Visit KellyBlueBook.com to get the journey started. Cambiar tu servicio inalámbrico a Total by Verizon es fácil. Totalmente. ¿Y obtienes datos 5G ilimitados? $25 por línea por 4 líneas en el plan ilimitado. A un precio increíble y sin contratos. ¿Deberías cambiarte a Total by Verizon? Totalmente. Busca una tienda o cámbiate suavemente en TotalByVerizon.com. Tarifa mensual con activas pago automático. No incluye impuestos ni cargos adicionales. Descuento comienza a partir del mes siguiente a la activación. Se aplican términos adicionales. Consulta el sitio web para prácticas de gestión de datos. Todas las mañanas de 9 a 10, el canto de las mujeres suena bonito. Tres veces te engañé. En las reinas del gallito, la que toca éxitos. Mensajeras, deténganse en su vuelo. Si van al paraíso, sobre él volando están. Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo y por cambiarle el nombre le puso Michoacán. Se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. cuando dan amores lo dan con dignidad. Ay, pero qué lindo es Michoacán. Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados, de esta tierra linda, donde yo nací. Qué lindo es Michoacán, señores. Tenemos el orgullo de ser indios tarascos, más libres que las olas que tiene el ancho mar. A los presumidores no les hacemos caso, pues por aquí es costumbre ser hombre de verdad. En Pátzcuaro cantamos canciones de Morelia y por allá en Janitzio tenemos un amor. Michoacana es más linda que una flor. Ay, pero qué lindo es Michoacán. Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos. Son las reinas de Inglaterra. Son las reinas del gallito. Aquí viene la siguiente reina. Con la misma devoción con que reza un condenado, cuando juzgado la muerte ha merecido. Con esa misma devoción yo rezo en mi santuario, con mi rosario de penas y de olvido. Pobre mi alma, porque estás renegando haber nacido y haber vivido sin luz y sin cariño. Pobre de mi alma, porque vas caminando en las espinas, en un sendero de escombros y de ruinas. Yo sé bien, mi rival es el destino. ¿Qué más puedo pedir si no has decidido? Y sé bien qué fatal es el camino que tendré que seguir como castigo. No pensé que el corazón sin amor se marchitará. ¿Cómo pensarlo si no lo conocía? Ahora muy tarde de ese amor su calor pidió a la vida, pero hoy se ha vuelto de piedra el alma mía. Yo sé bien, mi rival el destino. ¿Qué más puedo pedir si no decido? Y sé bien qué fatal es el camino que tendré que Y nos quedamos con las hermanas Huerta, otra de las reinas del gallito, canción dedicada para mi compita Demetrio y mi buen amigo Vale, Valentín Caballero, ahí en el rancho El Mil Amores, y Paleric, el famoso hallado, y todos los que van a echarse su pajarete. Buenos días, el gallito con ustedes. En un papel que de una cesta he recogido, pongo estas letras dedicadas a mi madre. Como estoy preso, no tengo pluma ni lápiz, por eso escribo con la tinta de mi sangre. Traicionero, o algo muy grave te ha impedido visitarme. Solo un consuelo da valor a mi existencia, tu bendición que donde quiera de alcanzarme. Respetada, otros tan ricos que pueden comprar los mares, mas son mendigos si les falta en este mundo la bendición y las caricias de una madre. Como el destino de esta carta desconozco, tal vez jamás llegue a las manos de mi madre. Yo les suplico que perdonen si no firmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Yo les suplico que perdonen si no firmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Solo ellas tienen la fuerza musical que nos gusta. Las reinas de El Gallito. 1010 y 93.7 FM. ¡Ay, ay, prietita linda! ¡Tópele con cariño! Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir. De celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, y menos sin tu amor. Por Dios, tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Si hubo razón, prietita. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir. De celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, y menos sin tu amor. Por Dios, tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. En el Facebook del Gallito 1010 te transportamos a tus recuerdos con información de los artistas de la época de oro, fotos y videos de nuestras cuadrillas. Queremos que seas nuestro amigo y te agregues a la página y le des un like. Te esperamos en nuestra página de Facebook, El Gallito 1010. La temporada de impuestos está aquí y United Way del Centro Este de California le ayuda a presentar sus impuestos de forma gratuita a través del programa VITA. Obtenga dinero con el CalEITC y el crédito tributario por hijos pequeños. Para más información, visite currentvita.org. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Whew. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player 5. llega a Bakersfield. Palomazo norteño. Viernes 7 de junio. Mechanics Arena de Bakersfield. Con el rey de mil coronas, Lalo Mora. No puedo ser. La voz de oro, Eliseo Robles. El sonriente cadete, Rosendo Cantú. Y el tigre solitario, Raúl Hernández. Viernes 7 de junio, Mechanics Arena. Compra tus boletos en axs.com. Los abogados de Los Ángeles afirman que le pueden ayudar, pero en realidad le pueden empeorar su caso y la vida. Soy Beatriz Adriana Trejo, abogada de Chain Cone Clark, firma de abogados y el líder en el condado de Kern en la ley de lesiones y accidentes. Aquí hay algunas razones por las que contratar un abogado de Los Ángeles es una mala idea. Los abogados de Los Ángeles no saben cómo llegar aquí sin Google. Recordamos cada cliente, los abogados de Los Ángeles se olvidarán de usted. Si el punto de venta de su abogado es un número de teléfono pegadizo, eso debería decirle algo. Para los abogados de Los Ángeles es un número. Para nosotros es un vecino. Por 90 años, Chain Cone Clark ha recuperado casi $1,000,000,000 para nuestros clientes heridos locales. Si usted es local y se ha lastimado, contrate a abogados locales. Llame a Chain Cone Clark. Si ha tenido un accidente o se ha lastimado, llame a Chain Cone Clark para una consulta gratis. 323-4000 o visite la página abogadosenbakersfield.com. Es 323-4000 o abogadosenbakersfield.com. Chain Cone Clark. Sus abogados de lastimadura locales. Se acerca ya nuestro evento anual, la Feria de la Familia y la Feria de la Salud. Este año será el domingo 9 de junio en los terrenos de la Feria de Bakersfield. Como cada año, esperamos miles y miles de personas para disfrutar de un fabuloso elenco en el escenario. Amigo comerciante, esta es la mejor oportunidad de mostrar y ofrecer lo que tienes para nuestra comunidad. Acompáñanos y sé parte de este tremendo evento. Informes al 661-327-9711. Eric was way behind on his taxes. I owed a lot of money to the IRS, almost $15,000. I tried to make payments. The IRS wasn't satisfied with Eric's efforts, so they came after him full force. They're coming to put a lien and a hold on all my income, my home, my car. I was just overwhelmed at what to do. Then Eric called Optima Tax Relief. When Optima Tax got involved, the calls would stop, the threats would stop. It was easy, like, 1, 2, 3. Optima Tax Relief is A-plus rated by the Better Business Bureau, and their team of expert tax professionals took care of Eric's problem. I owe $15,000, and now my debt is clean. I don't owe anything. Take Eric's advice. If you have a tax problem, you need to call Optima Tax now. Call Optima Tax Relief for a free consultation. Call 800-936-9033. 800-936-9033. 800-936-9033. Optima Tax Relief. Some restrictions apply. For complete details, please visit OptimaTaxRelief.com. Progressive presents good news, bad news, dumb news, then great news. Good news. Your coworker Kyle said bundling home and auto insurance with Progressive could save you money. Bad news. While saying this, Kyle was eating your clearly labeled lunch. Dumb news. Pizza near work costs $7 a slice, and it tastes like drywall covered in ketchup. Great news. You decide to see if you could save money bundling at Progressive.com and enjoy more lunches far away from Kyle. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states. El poder de la mujer está en las reinas de El Gallito. 1010 y 93.7 FM. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Mejora de esta cruel melancolía. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Querer, vos que le de hacer. Si el destino me lo dio para siempre, puede ser. Me llaman la tequilera como si fuera de pie. tacita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Eso es, amigos, estamos en Las Reinas del Gallito, aquí, siempre, a esta hora de 9 a 10. Y tengo que invitarte para que me acompañes. Es posible que, bueno, este domingo conozcas una tienda, un supermercado, tal y como tú lo buscabas, donde vas a encontrar los productos de la más alta calidad, frescos, sobre todo saludables. Así que te invito para que visites la nueva tienda Sprouts, Sprouts Farmers Market. Ya llegó a el área de la Panama Lane y Wyble Road. Y ahí estaré festejando, celebrando su gran inauguración en control remoto, transmitiendo aquí en El Gallito, este domingo 12 de mayo. Y además, ya sabes, celebrando a todas las mamás en ese bonito día. De 2 a 4 de la tarde te estaré esperando con el equipo de promociones y nos vamos a aventar, así que ahí pues unas bailadas, unas cantadas y haremos concursos y tendremos muchos regalos para las mamás. Van a ver que la vamos a pasar muy bien y tendremos oportunidad de convivir un ratito en vivo, en persona. ¿Qué te parece? El Cora Galindo te espero con mi equipo de promociones en Sprouts, en la esquina de la Panama Lane y Wyble Road. Ahí nos vemos de 2 a 4 de la tarde. Tú sabes que es tu culpa por no haber sabido brindarme la fortuna en mis brazos y que por un capricho me hundiste al abismo y que con tus desdenes me has hecho pedazos. Si acaso te preguntan que a dónde he partido, les dices que me fui, que me hiciste un desaire, les dices que orgulloso también te he dejado y que me fui muy lejos a tierra de nadie. Nuestros caprichos nos vencerán, estoy segura no cederán. Maldito orgullo nos hizo mal hasta sangrar. Con tinta negra te escribiré sin un remite ni dirección y aunque se parta mi corazón no volveré. Y te lo juro que no vuelvo, mi amorcito. Ya los azares blancos de negro tiñeron, se vistieron de luto por tantos desprecios, desprecios que a la postre yo habré de cobrarme. Si no pude al momento, cuando pase el tiempo. Nuestros caprichos nos vencerán, estoy segura no cederán. Maldito orgullo nos hizo mal hasta sangrar. Con tinta negra te escribiré sin un remite ni dirección y aunque se parta mi corazón no volveré. El tributo a grandes mujeres son las reinas de El Gallito. Malagueño. 1010 y 93.7 FM. Salerosa. Mi

gustan los tríos? Pues date vuelo todos los domingos, porque el Gallito ni es 10 AM y 93.7. Te trae de 8 a 9 de la noche, Serenata Nocturna. Serenata Nocturna, con los tríos más queridos de nuestra música. Una que se quiebra sobre la Serenata Nocturna. Este y todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Solo en El Gallito. La que toca. Éxito. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Whew. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player finance. Saludos, mi gente. Les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, Los Guardianes del Pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-850-3504, 800-850-3504, 800-850-3504. Attorney Albert Zeisman. The attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon Albert Zeisman. His principal office is located in Chicago, Illinois. En el condado de Kern podemos recibir alertas de seguridad pública a través de Red y Kern. Pueden comunicarse con usted por teléfono fijo, celular, mensaje de texto y correo electrónico. Las alertas están disponibles en formatos accesibles, como traducción al español y lenguaje americano de señas. Además, son simples, gratuitas y solo vienen de funcionarios de seguridad pública. Puede registrar más de una dirección y cancelar en cualquier momento. Prepárese, no espere. Regístrese en Red y Kern hoy. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Sticky notes, email alerts, a string around your finger. They're just not big enough. So here's a big reminder from the California Lottery. Tomorrow's Mega Millions jackpot is over 300 million. Whew. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player finance. No tiene sentido romper con tu amor actual a menos que te hayas enamorado de algo más sabroso. Algo con un crujiente empanizado sureño y un ingrediente extra que estremece tus papilas gustativas. Termina con tus viejas alitas y ve por tu nuevo amor. Honey Lemon Pepper Wings de Popeyes. Y si no es tu tipo, no te preocupes, tenemos otros 5 sabores. Mmm, esas alitas merecen una parada. No tenemos sentido, tenemos pollo. En locales participantes de Estados Unidos. En Smile Train entendemos que la mayoría de los niños y niñas con labio y paladar hendido necesitan cuidados integrales para crecer sanos y fuertes. Visita smiletrain.org para conocer cómo apoyamos a la comunidad LPH a tener sonrisas de por vida. El Gallito presenta de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Las Reinas del Gallito. No te lo pierdas. Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se piró con su querencia para nunca jamás volver.

escuchando. Perdona que te haya molestado. Las reinas del gallito. Aquí, en El Gallito, 1010 y 93.7. Malas manos, a todas engañas y con todas quieres hacer el amor. Eres aventado, muy enamorado, pero te equivocas conmigo, no puedes. Mira, chiquitito, yo ya te conozco, que eres de lo peor. Eres malas manos. Pero tú te sientes muy conquistador. Andas a la moda, engañando a todas. Nunca me presumas, yo no soy tan tonta. Yo ya te conozco, no traes en la bolsa ni para el camión. Eres malas mañas, a mí no me engañas. Por más que le busques en tu telaraña, ni ahora ni mañana me verás caer. Eres malas mañas, pero no me engañas. Para que te eduques, tengo muchas faldas para los mañosos. Soy mucha mujer. Son las reinas de las fiestas patronales. Son las reinas del gallito. Les tuve que mentir por no hacerlo. Sigan escuchando. Juanita la tengo, ella se nombró con el director de Mar- La televisión tuvo un anuncio, el viejo de Juana fue el reclamo. El prieto llorando se le arrodilló, Juanita la Taylor ni lo conoció. A viaje de bodas en burro salió, en Zapotlanejo ella aterrizó. Y allá por Texcoco un rancho compró, lo llenó de vacas y allí se quedó. Todas las mañanas de 9 a 10, el canto de las mujeres suena bonito. Tres veces te engañé. En las reinas del gallito, la que toca éxitos. Solo el viento que viene y que va. Sabrá que ahora me iré. Por favor, no llores, mi amor, que mi corazón sufrirá. Yo estaré. Adiós, adiós, amor. Tan solo te diré que aunque yo esté muy lejos, en tu mente viviré. Veo el cielo y la luz brillar con su luz, mi camino guiará. Por las noches en mi soledad no podré mi dolor mitigar. HJ Deleno Bakerfield, el gallito. 1010 y 93.7 con la música más mexicana. Entiérrame. El gallito, la que toca éxito. El siguiente es un programa pagado. Lotus Bakerfield, la gerencia y sus locutores no se hacen responsables por las opiniones y el contenido de este programa. Amigos, amigas, señores y señoras, auditorio gentil, auditorio amable, muy buenos días. Les saludamos hoy en esta mañana de jueves, deseando lo mejor de lo mejor para usted, para usted, para usted y también para usted, por supuesto. Deseando lo mejor de lo mejor y que esté disfrutando de la programación, que ahora se convierte en algo súper importante, porque en los próximos 30 minutos estaremos hablando de inmigración, así como todos los jueves a las 10 de la mañana y por supuesto también los martes a las 11:30 de la mañana. Y le invitamos para que se quede con nosotros y como siempre la sugerencia que usted anote este número telefónico tan importante porque en algún momento lo puede ocupar o quizá en este preciso momento. Es el número telefónico de las oficinas legales de la abogada de inmigración Judith Sitzmiller y el número es 661-324-3100, 661-324-3100. Aparte de la abogada Judith Sitzmiller, también está con nosotros Alicia Dueñas, como cada programa que se lleva a cabo martes y más bien lunes y jueves. Por eso en este momento le damos la más cordial bienvenida a ambas, la abogada Judith y también a Alicia. Muy buenos días, bienvenidas, ¿cómo les va el día de hoy? Muy buenos días, excelente. Perfecto. Muy buenos días. ¿Nos va bien y a ti? También, bien, gracias, gracias. Es jueves y pues de antemano ya se acerca el día de, se celebra más que todo aquí en la Unión Americana el domingo, el Día de las Madres. Felicidades. Y para las personas que nos escuchan que celebran el Día de la Madre el día de mañana 10, bueno, también felicidades. Bienvenidas y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Abogada, como siempre, la pregunta que no puede evadirse, ¿cómo amanece el mundo de inmigración el día de hoy? Pues, sí, creo. Hace una semana, el 3 de mayo, anunció la administración federal que en noviembre, personas que tienen DACA aprobada pueden comprar seguro de salud con healthcare.gov, que es el sitio federal, o los programas estatal. Y este es con descuento y se dice en el anuncio que generalmente la mayoría de personas pueden comprar para menos de $10 por mes. Yo no sé, you know, si eso es correcto o no, a quien pueda comprar para esta cantidad, pero pienso que en las próximas meses, las próximas semanas, vamos a recibir más información. Muy interesante. Antes de eso, era, alguien con DACA era inelegible a usar estos programas. Abogada, pero obviamente me imagino que aquellas personas que están bajo el programa de DACA tienen un empleo, están trabajando, pueden obtener el seguro que otorga la compañía, ¿verdad? Sí, pero hay muchas compañías que no tienen este programa. Ah, bueno, que no tienen cobertura de salud. Ajá. Y pues esto, de verdad, qué buena noticia, ¿verdad? O sea, que tiene menos de cierto número de empleos, no hay obligación a dar seguridad de salud. Sí, y desafortunadamente, y lo digo así de esa manera porque en el área donde vivimos hay muchas compañías que posiblemente no reúnen ese número de empleados para que se les obligue o que como requisito le pongan que también tienen que dar una cobertura médica a sus empleados, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Correcto. Entonces, esta es una buena noticia. Ojalá conforme vaya avanzando el tiempo, nos enteremos también de cómo está funcionando esto y de qué manera se está beneficiando este grupo de personas que tienen el permiso o que están bajo el programa de DACA. Bueno, y si usted quiere saber un poquito más, alguna duda que tenga, yo creo que no debería de detenerse y comunicarse con las oficinas legales de la abogada de inmigración, Judith Sitzmiller, cualquiera que sea el caso de inmigración, pequeño, mediano o grande, usted no dude, comuníquese con ellos. 661-324-3100, 661-324-3100. ¿Algo más que quiera agregar al respecto, abogada? Well, simplemente que en el anuncio se dice que ellos piensan que va a afectar más de 100,000 personas. Wow. O sea que van, si cuando decimos afectar, no necesariamente es que vaya a perjudicar, sino que afectar es que vayan a estar de alguna manera relacionados o que vayan a salir beneficiados. Ese es, uh-huh, esa es la verdad. Y ojalá, si usted está bajo este programa, en este grupo de personas, ojalá usted sea también de los beneficiados y que sea para bien, porque eso es lo que deseamos, todo lo que estamos acá. El número telefónico de las oficinas legales de la abogada de inmigración, Judith Sitzmiller, es el 661-324-3100. Abogada, durante el trámite de solicitud de residencia, cuando ya todo está aprobado y se está esperando solamente la tarjeta, que ya todo pasó, ¿puede alguien salir de emergencia a México o cruzar la frontera? Alicia, ¿usted quiere tocar este tema? Porque tuvimos esta situación. ¿Tarjeta de qué? Sí, mira, por ejemplo, alguien que ya fue aprobado en una solicitud de residencia y solamente está en espera de lo que viene siendo la tarjeta o los documentos que le van a avalar, que le van a hacer entregados. Sí, el residente. Exactamente. Ajá. Sí, ¿puede salir de emergencia? Sí, puede salir de emergencia, pero lo que tenemos que hacer es hacer un infopaz. Y que tiene que ir, si es en el condado de Fresno, tendría que ir a la oficina de Fresno para que le sellen su pasaporte que ella es residente para que pueda salir. Ah, bueno, entonces me imagino que con los documentos que se están procesando se lleva todo, como decimos acá coloquialmente, todo el papeleo, ¿verdad? Se lo llevan y exacto. No todo el papeleo, sino ya la aprobación. Porque si dice, si ya fue aprobado y está esperando la mitad nada más, entonces con eso se le puede sellar el pasaporte que ya es residente, ¿ok? Pero también hay veces que inmigración nos manda una forma para que él pueda, sin tener que ir a Fresno, pueda salir del país con esa forma. Sí. Y también cuando usted aplica, alguien aplica para la residencia aquí en los Estados Unidos, va a tener la entrevista aquí. Si no es abajo de 245i, puede pedir en lo mismo momento permiso a viajar. Uh-huh. ¿Esto sería como un parol, lo que le llaman ustedes? Sí. Pero, no sería parol. Sí. Sí, o sea, bueno. Puedo aplicar abajo de 245i, pero ellos simplemente no van a hacer decisión. So es como poner su dinero en la basura. Wow. Y esto, abogada, ¿y esto solamente para las personas que van a tener la entrevista acá en el país? Sí. Sí, ¿verdad? Porque sí. Porque advance parole es solamente si su cuerpo está aquí. Sí, o sea que si se encuentra dentro del país. Bueno, sí. Ahí está la respuesta. Cosas interesantes, cosas que a veces no habíamos escuchado, pero que son tan importantes tenerlas en mente. Y más que todo, usted necesita la ayuda para que le expliquen detenidamente cómo es esto de la salida. Si usted todavía no tiene los documentos en sus manos, no vaya a salir así solamente pensando de que ya usted pues puede entrar fácilmente. No. Antes, comuníquese con las oficinas legales de la abogada de inmigración, Judith Sitzmiller, el número telefónico 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada, esta pareja, tanto el esposo como la esposa, son ciudadanos. Ellos tienen un hijo que tenía su residencia, pero la perdió, se la quitaron. A él lo agarraron. Sí. O sea que a él, fíjese, él salió a México, se hizo de amigos, o sea que conoció a estas personas. Ellos le dijeron que tenían documentos y que se iban a regresar juntos. Y puede ser inocencia, puede ser un tontismo, puede ser mala intención por parte de estas dos personas. A la hora de cruzar, se dieron cuenta de que los dos compañeros, o los que conoció, tenían papeles, pero eran falsos. Los agarraron a los tres, a él le quitaron su residencia. Él dice que no sabía. No, en la frontera, él tenía caso frente de West Immigration. Ah, bueno, pues él no hizo nada, él no hizo nada. Entonces ahora sabemos sus papás, su mamá y su papá son ciudadanos ya. ¿Puede pedirse un perdón? Él no ha hecho nada porque tiene miedo, porque se los quitaron los papeles. Él se regresó ya de manera ilegal y está aquí en el país, pero ya sin documentos. ¿Puede él hacer algo? La verdad, Isidro, es necesitamos hablar con esta familia a ver exactamente qué pasó, porque si ya perdió la residencia, pasó el momento a tratar a defender y a decir y a probar que él no hizo nada. Sí. Si ya perdió, él no es elegible para ningún perdón, porque cuando usted va a ayudar a alguien a entrar en una manera ilegal y no es su mamá o papá o esposo o esposa o hijo o hija, no hay ningún perdón. Wow. Imagínese. Y supuestamente, o sea que de acuerdo a la versión de él, él no simplemente los conoció en México, dijeron, no, nosotros vamos para cierta parte de California, se iban a venir de cuates, de compañeros, y eso fue lo que le sucedió. Él dice que no los conoció, sí es cierto, pero solamente se iban a venir juntos para regresar. Ellos ya traían, me imagino que en mente el que querían engañar a los oficiales en la garita de entrada. Bueno, para que usted no se meta, decimos en México, en camisa de once varas, no lo haga. Mejor usted protéjase, comuníquese. Imagínese si hubiese sido inmediatamente cuando sucedió esto, todavía posiblemente había la posibilidad. Si alguien que nos escucha tiene una situación similar o conoce de alguien, bueno, pues entonces mejor que se comunique inmediatamente con las oficinas legales de la abogada de inmigración Judith Sitzmiller. El número telefónico es el 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada, ¿puede alguien conseguir un permiso de trabajo con una visa de turista estando acá? Por ejemplo, que tiene, sabemos de que tiene 6 meses y viene como visita solamente. ¿Puede de alguna manera conseguir un permiso de trabajo? No. Y si va a trabajar con visa de turista, la visa se venció en el momento que esta persona va a trabajar. O sea que se cancela inmediatamente. Sí. Sí. Wow. Y sabemos de que, digo, por ahí algunas personas posiblemente hacen eso para que lo tengan muy en mente. O sea, que lo tengan ahí como información de lo que dice la abogada. En el momento que se entere el departamento pertinente o quien corresponde la investigación, que se entere de que usted está trabajando teniendo una visa de turista, de visita, pues allí pierde todo, desafortunadamente. Sí. Bueno, entonces, fíjese, a los papás de esta señora le revocaron precisamente, hablando de visas de turista, ellos la tuvieron por 10 años. La última vez que intentaron cruzar, se las quitaron. ¿Pueden ellos, los hijos, ayudarle para renovarla? Se la quitaron, ya aplicaron una vez más, pero aparentemente, y de acuerdo a la información que ellos proporcionan, es de que quizá ellos estuvieron un poquito más del tiempo que les permite la visa. Si alguien hace violación de la visa, generalmente esta es la situación que va a salir, ¿okay? So, ellos pueden tratar, pero muy difícil, especialmente de México. So, ellos pueden tratar, pero con pruebas que ellos realmente van a regresar a tiempo, pero no a tener mucha esperanza. Wow. Entonces es gravísimo esta situación. El fíjese, abogada, y yo conozco porque personas. Hay manera a pedir más tiempo. Una extensión. Sí, claro. Extensión. Y simplemente no salir a tiempo no es opción. Sí, claro. Oh, es opción, pero con esta consecuencia. Sí, qué importante es. Y a veces que, por lo regular, muchas de las personas, especialmente hablando de México, quizá algunos también de Centro, Sudamérica, pero en México específicamente hay muchas personas que vienen y están acostumbradas a viajar en camión, son personas mayores, por lo regular. Entonces, ellos prefieren salir en el camión, en el bus, en lugar de irse en el avión. Entonces, salen por Tijuana. Y he escuchado de personas que se les olvida el presentar el documento de salida o anunciar de que van de salida. Y me imagino que si no registran, si no, vamos a decir, si no checan la salida, pues queda abierto el que ellos todavía están dentro del país, ¿verdad? Sí. Pienso que hay manera para ellos a registrarse la salida. Yo no sé el proceso, ajá, pero deben hacer algo. Bueno, me imagino. Porque es su responsabilidad, es su obligación aprobar que usted salió a tiempo. Sí, y es el riesgo de ellos, de nadie más. Por eso siempre pues hay que ser responsables y saber lo que estamos haciendo, especialmente cuando se trata de este tipo de gestiones legales. Porque esta, imagine, ellos vinieron por 10 años y nunca esperaron que se los iban a quitar, pero ellos creen, porque tampoco no lo afirman, pero dicen que posiblemente se pasaron unos días del tiempo que tenían permitido estar acá en el país. Cualquier situación, como siempre, que se relacione con inmigración, por favor, comuníquese con los expertos, comuníquese con personas que le van a llevar por el buen camino para encontrar esa solución a su problema por el cual está pasando. O si usted está en este momento con alguna duda, que si quizá usted fue víctima de lo que se le llama la visa U, si usted fue víctima, tiene alguna pregunta, por muy pequeña que sea, comuníquese con ellos. Esto es algo que le podría pues dar un mejor futuro estando acá en el país. Por eso, le invitamos a que se comunique con las oficinas legales de la abogada de inmigración, Judith Sitzmiller. El número telefónico, 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada, esta señora vive por acá cerca, entró al país, nunca habíamos escuchado de esto hasta que ella lo dice, con un permiso que se llama CBP-1. Ella es de El Salvador y ella... ¿Se le está venciendo o se le iba a vencer? ¿Pueden estos permisos, para comenzar, existen y se pueden renovar? Well, pienso CBP es Customs and Border Patrol. Es la organización, la agencia de policía de ICE, policía de inmigración en la frontera. Pero permiso que es CBP... ¿Usted escuchó sobre eso? No, tenemos que ver exactamente dónde le dieron este permiso. Como dice la abogada, si se lo dieron en la frontera o dónde se lo dieron. Sí, se dice aquí que este es un app. Y por medio de este app, puede obtener el formulario E-94, que es prueba de su entrada. Wow. No pienso que este es permiso. Bueno, ella entró con eso. La dejaron entrar con un permiso que le llaman así el CBP-1. Pero CBP-1 es un app. Wow. Uh-huh. Entonces posiblemente está confundida. Posiblemente no sabe exactamente de lo que está hablando. Sí. Y pues a lo mejor tiene otro nombre, pero lo obtuvo a través de este programa del cual usted está hablando. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues entonces, cualquier cosa, como siempre nosotros le recomendamos, le pedimos que no dé un paso en falso, no vaya usted a caer en algún engaño, en alguna trampa, por no ir con los expertos. El número telefónico de las oficinas legales de la abogada de inmigración Judith Sitzmiller es el 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada, este señor fue acusado de maltratar, esta es una historia, parece hasta cómica, fue acusado de maltratar a su esposa lo llevó a corte, ellos estaban casados, y él fue declarado que era inocente por el juez. Ahora ella está aplicando por el programa de VAWA porque dice que pues fue abusado de o fue abusada por el esposo después de que ella fue declarada como pues, vamos a decirle media mentirosa, que fue mentiras lo que la llevó a ella a demandar. ¿Puede proceder algo así o tendría que el juez dictaminar? Porque él alega, dice que inclusive el juez le dijo a ella de que no debía de mentir porque inclusive podrían castigarla. Pero ella está aplicando por VAWA. ¿Procedería okay. esto? Sí. Primero, no sabemos qué es la verdad. Okay, no sabemos. Y es posible, so este hombre es residente o ciudadano. Es ciudadano. Okay. Si ella va a aplicar para VAWA, no afecta a él. El gobierno no va a contactarlo. No es asunto de él. Bueno. Y es posible que sí. Ella llamó a la policía y en esta situación se dicen que ella, que no hay prueba que él hizo algo. Pero no sabemos, Isidro, sobre la relación. No sabemos si otras veces él hizo cosas malas. Sí. La verdad es que no afecta él nada. Wow, qué interesante. No, aunque y pueda aplicar para VAWA aún sin reportar a la policía. De verdad. No es como la visa U. Oh. Entonces, abogada, aunque él hubiese sido culpable, ¿a él no le afecta o más bien eso no impide de que ella pueda ser aprobada por el programa de VAWA? Correcto. Y no es el problema de él. No es problema de él. Esto ya es entre la aplicante y el programa. Qué interesante. Él no es parte del caso. Sí, sí. Qué bueno. Entonces, razón de más por la que si usted conoce a alguien que haya pasado por una situación similar, porque de eso existen y hay todos los días, especialmente pues en lo que viene siendo el programa de la visa U, que da tantas satisfacciones. Desafortunadamente tienes que pasar por un abuso, por un maltrato, o quizá víctima de un crimen para llegar a esto. Pero pues ahí está una respuesta que también trae, me imagino, tipo alivio a aquellas personas que quizá tengan un poquito de pendiente de que vayan a afectar a la persona, a su ex o a quienes usted esté acusando, o que lo ponga como el que victimizó a la persona aplicante. Por eso, precisamente, como no sabemos mucho de esto, y quienes sí lo conocen son los expertos, personas que tienen en práctica con esta profesión por tantos y tantos años y que además han ayudado a tanta y a tanta gente. Hablo de las oficinas legales de la abogada de inmigración Judith Sitzmiller. El número telefónico 661-324-3100, 661-324-3100. Hace unos meses hablábamos acerca de las personas que están bajo el DACA y hablábamos de que tenían que renovar sus permisos. ¿Ya esto pasó? ¿Hay alguien más o algunas fechas, diferentes países que todavía estén pendientes? ¿Para DACA? Sí, para el TPS. Okay. Sí, me equivoqué, perdón. Alicia, el TPS ahorita que pueden aplicar por primera vez son las personas de Venezuela. déjame decirte que sí me sorprendí de esto, que lo reabrieron como primera vez. La razón que están entrando muchas personas de Venezuela y la razón también por qué están dando el TPS es porque no los pueden más regresar a su país. ¿Okay? Lamentablemente, o no lamentablemente, pero Venezuela no está aceptando a las personas que son de ahí. O sea, no está aceptando. Están diciendo, si tú me mandas un avión con gente de Venezuela, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar ya. Entonces, ahorita lo que se está dando es el TPS para Venezuela. Te puedes, puedes ahorita tú aplicar. Para las personas que están entrando, ellos pueden aplicar. O sea que... Por primera vez, y sería el único país en este caso y en este momento. En este momento, sí. En este momento es el único país que se puede hacer para estos, para Centroamérica y para el Sur de América. El Sur de América, el único que califica para el TPS es Venezuela. Ah, bueno. Qué bueno, porque así, pues de esta manera, personas que sean de procedencia venezolana, que estén indocumentados y que pues tengan miedo de que los vayan a prender. Pero me imagino que de cualquier manera los envían y no los reciben allá, no los aceptan. No los están aceptando ahorita. No los están aceptando. O sea, aunque tú los lleves a ese país, no los van a aceptar. ¿Entiendes? Entonces ahorita no los pueden sacar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que les están dando el TPS para estar aquí dentro. Cosas raras, abogada, Alicia. Exactamente. Porque si soy de México, por decirlo así, y me regresan porque estaba violando pues el estatus acá en el país, que me regresen y que me digan, aquí tampoco ya no te queremos. Increíble. Bueno. Ajá, por eso mucha gente se molesta. Oye, yo ya tengo tantos años esperando un documento y no puedo porque no es justo. Y sí, sabemos que lamentablemente pues no hay nada que podemos hacer, ¿verdad? Porque hay gente que tiene 20, 30, 40 años aquí y no tienen una manera de arreglar. Y dicen esas personas que están entrando con beneficios, tienen un permiso, están bien aquí. ¿Y nosotros qué? Pero no está en nosotros, lamentablemente. Wow. Bueno, pues muy interesante. Pero por otro lado, los que ya lo tienen, que tienen el TPS, ya terminó la etapa o las fechas de apertura para renovar el permiso. Uh-huh. O sea que... Así es. Sí, hace algún tiempo atrás hablaban de que ciertos grupos, o sea, de ciertos países, tenían hasta cierta fecha para acercarse a sus respectivos lugares y renovarlo, pero en este caso, pues ya terminó. Entonces, de cualquier manera, y si usted conoce a alguien que sea de Venezuela y que posiblemente no sepa de esto, que aunque pues a veces lo dudamos, es muy importante de que usted tenga la información correcta y de qué manera la puede obtener comunicándose con las oficinas legales de la abogada de inmigración, Judith Sitzmiller. El número telefónico es el 661-324-3100, como siempre, y como puede escuchar usted completamente en español, no tiene que preocuparse. Y una de las cosas que también consideramos bien importantes es el hecho de que le puedan hacer un espacio durante el fin de semana para que usted no pierda horas de trabajo, que usted no tenga inconveniencias con su patrón, simplemente lo va a hacer pues a través de el fin de semana, o inclusive pues, la consulta la va a hacer a través del teléfono. Pero para ello, comuníquese inmediatamente al 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada Judith, Alicia, ¿algo más que quieran agregar? Que estamos aquí para ayudarles, no nada más necesariamente. Mira, las horas empiezan de la oficina a las 8:30 a 12:30 y de 9 y de 1:30 a 5:30, ¿verdad? Hacemos excepciones. Hay muchas personas que entran de tarde a trabajar y quieren una cita temprano. Nosotros estamos aquí. La oficina más bien está aquí abierta a las 8:30 para poderles ayudar a las citas lo más temprano que podamos, ¿verdad? Y también, obviamente, lo más tarde. Estamos accesibles también a sus horarios, no nada más decimos, ¿sabes qué? Después de las 4 de la tarde ya no te podemos atender. O sea, hay veces que yo me quedo tarde también para atender las citas. Pero eso es lo importante, que tú seas accesible a los horarios de toda la gente para que podamos ayudarlos. O sea, no es que no estemos a Así que aquí estamos para ayudarlos y no duden en ello. Perfecto. Esto quiere decir que a veces se pueden acomodar a la disponibilidad de las personas que necesitan la ayuda. El número telefónico 661-324-3100, 661-324-3100. Abogada Judith, Alicia, muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en la próxima. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Quédese con el gallito, la que toca éxitos. Este fue un programa pagado. Lotus Bakersfield, la gerencia y sus locutores no se hacen responsables por las opiniones y el contenido del programa anterior. Estás escuchando La que toca éxitos. El gallito, 1010 y 93.7. Hoy te has ido de mi lado, ni de mí te despediste, diciendo que era pecado querer como me quisiste. Solo tierno te gusté, ni que fuera barbacoa, fui bien magia, ya lo sé, pero ahora, adiós canoa. Qué bueno que te hayas ido como saboreó tu pena, porque el tiempo te hará vieja, pero nunca te hará buena. Lástima de las canoas. Tal parece que te gusta ser mala y parecer buena. Tal parece que te asusta de amor tener una pena. Si has de seguir como vas, entre dichas y placeres, al fin tú te acabarás y a mí me sobran mujeres. Qué bueno que te hayas ido como saboreó. Porque el tiempo te hará vieja, pero nunca te hará buena. Ni te odio, ni te amo, ni de ti me ando acordando, ni las copas yo derramo cuando me ando emborrachando. Como tú no vales nada, me alegro si al fin te largas, que te cuide la manada de borregos que te carga. Qué bueno que te hayas ido como saboreó tu pena, porque el tiempo te hará vieja, pero nunca te hará buena. Solo tierno te gusté, ni que fuera barbacoa, fui bien maje, ya lo sé, pero ahora, adiós canoa. Los tríos más famosos de México vienen a la programación de El Gallito. Cuando muera la tarde. La que toca éxitos. Para mí, la, yo quiero los grandes. Aquí, en El Gallito. 1010 AM y 93.7 FM. La que toca éxitos. Ingrata, quisiste echarme al olvido y por el mundo decidiste irte a volar. Creías que al irte yo sin ti estaba perdido, ni más palomas de encontrar al regresar. Decías que el mar para ti era un buche de agua y el mundo entero tú lo ibas a dominar. Has fracasado y hoy regresas desplumada, vienes herida y crees que yo te he de aliviar. Ni más paloma, pa' que te asomas, pa' que le buscas, yo ya tengo otro querer. Ni más paloma, pa' que te asomas, ni más paloma, te dejaron pa' comer. Que echaste tanta hablada antes de tiempo, si al fin y al cabo tú tenías que regresar. Pero hoy regresas llena de arrepentimiento, pues ya ni modo, ya tengo otra en tu lugar. Hoy te propones a ocupar de nuevo el nido, pues te diré que aquí no hay nada ya que hacer. Lo abandonaste, lo ocuparon, lo has perdido, ni más paloma te dejaron pa' comer. Ni más paloma, pa' que te asomas, pa' que le buscas, yo ya tengo otro querer. Ni más paloma, pa' que te asomas, ni más paloma, te dejaron pa' comer. Solo las más recordadas. Yo quiero luz de luna para mi noche triste. Es la historia de un amor como no habrá otro igual. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. La reunión de éxitos que mantienen presente tus raíces en El Gallito. 93.7 y 1010 AM. La que toca éxitos. Otra vez me enamoré después de haber prometido no volverme a enamorar. Debo hacerlo con cuidado, no entregarme por completo para después no llorar. Aprendí bien la lección, que un amor que se ha querido no es tan fácil olvidar. Y una vez que se ha perdido, una vez es suficiente para que sea para siempre. Y si no vuelve, ¿qué más da? Y ahora que otra vez me enamoré, voy a hacerlo con cuidado. No hay amor correspondido, no hay amor que sea honrado. Es dinero malgastado y esta vez lo quiero ahorrar. Ay. Y ahora que hacerlo con cuidado. No hay amor correspondido, no hay amor que sea honrado. Es dinero malgastado y esta vez lo voy a ahorrar. Otra vez, otra vez me enamoré. La música de nuestra gente. El Gallito, 1010 AM y 93.7 FM, la que toca éxitos. las más rancheras, los corridos más famosos, las que hicieron historia, las más recordadas, en El Gallito, 93.7 y 1010 AM, la que toca, éxitos. Qué tristeza me da tener que marcharme lejos. Ay, te dejo de recuerdos mis lágrimas y mis besos. Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño, que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la vista. Está sintiendo mi alma, qué tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño, que nunca olvida. Vacío de la distancia, solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma. Qué tristeza me da dejar. Se te duerme el gallo. Sigue con El Gallito. 1010 AM y 93.7 FM. La que toca. Éxitos. ¿Quién sabe? Cuántas veces me pretendas olvidar, tendrás presentes las caricias que te di. Si estás dormida, tú me tienes que soñar. Si estás despierta, siempre irás pensando en mí. Ya no le busques. El 17 de marzo. Quédate con el gallito, la que toca éxitos. Esto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. El amarte, jovencita, topen eso, y no olvidarte a ti. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, jovencita, topen eso, y no olvidarte a ti. Jovencita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso, y no olvidarte a ti. Aunque me den de balazos, topen eso, y no olvidarte a ti. Las viejitas pero bonitas. Suena al mejor en el gallito. 10-10 y 93.7. La que toca. Éxitos. Thank you. pasado. Yo no me escondo en las cosas del querer. Es que yo soy el tejado enamorado. Y al fin y al cabo, ¿qué me han de hacer? Si te dicen que yo vivo en las cantinas y que tomo para ahogar este dolor, no lo niego, tú prefieres cosas finas. Yo tan solo puedo darte un gran amor. Siempre El Gallito 1010 y 93.7. Cómo ando, mi bien, borracho y apasionado, no más por tu amor. Tú solo, tú has llenado de luz mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú solo tú eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tu sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú solo, tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Solo tú eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. KCHJ, Deleno Bakersfield, El Gallito 10 y 93.7, con la música más mexicana. Entiérrame. El Gallito, la que toca éxitos. Cinco años de cárcel no los aguanta cualquiera. Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza. ¡Ay, nos vemos pronto, compañeros! Cárcel por vida me dieron entre él y un mal funcionario. Y un día me notificaron, ¡ay, te busca un licenciado! ¡Recoge tus pertenencias! ¡Tu sentencia ha terminado! El licenciado me dijo, ¡mi madre te está esperando! Yo soy de los dos el hijo de aquel amor tan sagrado, ya sé. Ya me despido, adiós penal de la Loma. Hoy tengo esposa y un hijo, qué mal le pido a la vida, adiós penal de la Loma, de Laredo, Tamaulipas. Las que hicieron historia. Musicales que dan identidad a nuestra gente. En El Gallito, 93.7 y 1010 AM, la que toca éxitos. La papa, después me enseñó su papa, esa muchachita guapa, su papa no me dejaba que yo le diera la papa. Thank you.

en locales participantes de Estados Unidos. Soy instructor. Las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras. Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council. Mettler, Wasco, Shafter y Potterville. El gallito suena mejor. 1010 y 93.7. La que toca. Éxitos. Qué triste estoy. Amor, estás tan lejos, quiero llorar. Me hacen falta tus besos, qué triste estoy. Amor, qué horrible es esto, quiero llorar, amor, ¿dónde andarás? Me están matando los celos y tú ni una carta ni nada me pones. Por más que miro al cartero, se pasa de frente y triste me quedo. Qué triste estoy. Amor, no me hagas esto. Quiero llorar. Amor, amor, amor, ¿dónde andarás? Están matando los celos y tú ni una carta ni nada me pones. Por más que miro al cartero, se pasa de frente y triste me quedo. Pero qué triste estoy. Amor, no me hagas eso. Recuerdos de ayer, hoy, solo en El Gallito. 1010 y 93.7, la que toca. Sí, porque me ven con éxitos. ¡Perro! ¡Chucho! Muy bonitica, componiéndose los rísicos, mirándose al espejísico, por lo que vértico y lo fenotético, y el preguntático me contestático, que si querético, que si gustático, que platicáramos los dos. ¡Busco! No dejen que levante la pata el perro, por favor, porque me va a mojar. Ojitos tan boníticos, desde que te conocí tico, desde entonces me cuadrático, por lo que vético y lo que no tético, y el preguntático me contestático, que si querético, que si gustático, que platicáramos las dos. ¡Perro! ¡Ya me mojó este móndrigo chucho! ¡Estoy empapado! Un día tuve el gustico de mirarla en su ventánica, Cuando iba a darle un besítico, me rompió todo el hocítico. Por lo que me ético y lo que no tético, y el preguntático me contestático, que si crético, que si gustático, que platicáramos los dos. Eche un fuera ese animal. No, ahí déjenlo, creo que fui yo. Dice la polvadérica del camión que la llevarica. Por lo que me ético y lo que no tético, y al preguntático me contestático, que si crético, que si gustático, que platicáramos los dos. ¡Pirro! Las canciones de tus papás también son tuyas. Escúchalas aquí. El moro salió adelante en El Gallito. Aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre sí era fino. Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco y el giro. Grande a morirme por las pollas que yo quiero. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero. Cuando el sol vaya bajando van a oírse los tres gallos canturreando. Cuando caiga la noche, Dios nos estará juzgando. Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco y el giro. Canciones de tus papás también son tuyas. Escúchalas aquí. El moro salió adelante en El Gallito. Lo quería. Cuando yo me fui a casar, se me olvidó la doctrina. El siguiente es un programa pagado. Lotus Bakersfield, la gerencia y sus locutores no se hacen responsables por las opiniones y el contenido de este programa. ¿Sufre del mal de ojo? ¿Siente que se le sube el muerto? ¿Dolores en las articulaciones? Pare de sufrir. El 661-866-1032. 661-866-1032. 24 horas del día, los 7 días de la semana. El maestro Miguel, con su vasta experiencia, le va a decir a través de su carta astral qué es lo que le sucede. Llame ahora mismo, 661-866-1032. Adelante, maestro. Así es, astrólogo Adán, muchísimas gracias y de verdad que para mí es grato y un honor compartir con todos los que a esta hora escuchan la radio, los que a esta hora nos escuchan a través de este programa, a usted amigo, a usted señora, a usted amigo guerrero, a usted amiga guerrera, que andan en busca del camino que los conduzca a cada uno de ustedes a sus propios objetivos. Vamos siempre a visualizar cuáles son las mejores opciones para usted en lo personal. Sin embargo, usted se va a encontrar con panoramas inhóspitos, pero también cargados justamente de posibilidades de ese crecimiento en todos los ámbitos. Por eso es tan necesario que usted tenga una mente abierta, porque las opciones de cambio en su vida son muchísimas. 661-866-1032. Recuerden, es la línea psíquica habilitada 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amigos y hermanos, como siempre, vamos a iniciar con la reflexión, con la frase del día. La vida es parecida a un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en poner piezas donde no caben. ¿Eso qué es, amigos y hermanos? Que a veces nosotros estamos en el lugar equivocado. A veces nosotros tomamos el camino que no es, el rumbo que no es, amigos y hermanos. Por eso yo a ustedes los invito, cuando ustedes se sientan de pronto confundidos, sienten que de pronto ese camino que ustedes van a tomar no saben si es el correcto o no es el correcto, necesitan de pronto una orientación, necesitan un consejo, ya sea familiar, espiritual o social, amigos y hermanos, comuníquense conmigo. 661-866-1032. Estoy aquí para servir, ayudar, colaborar, brindarles esa ayuda que usted anda buscando, brindarles esa ayuda que usted necesita, amigo y hermano. Usted, amigo, que vive agobiado porque no encuentra la brújula, el rumbo, el norte, su horizonte. O usted, señora, ya está cansada de tantos medicamentos, parece una farmacia ambulante. Ya los medicamentos no le hacen a esa enfermedad que usted está padeciendo. No dude en que puede ser una enfermedad postiza, puede ser un trabajo de brujería. Los invito a que marquen, a que se comuniquen. 661-866-1032. Tenemos ya la primera llamada con el cual inicio el programa. Adelante, ¿qué le está pasando? Cuénteme, platíqueme, ¿cuál es su problema? Soy Rosalba Gómez, del 1 de febrero de 1975. Pues mire, más que nada quiero consultarlo para ver si él me puede ayudar. Estuve 3 meses en un tratamiento con un brujo y pues la verdad fue mucho dinero el que me estuvo sacando y nunca yo vi algún beneficio para mi salud. La verdad mi salud cada vez está empeorando más y yo pues nada más lo único que fue regalarle mi dinero porque estoy muy enferma y yo quisiera ver pues si ustedes me pueden ayudar para ver qué es lo que está pasando conmigo. Amiga Rosalba, Dios me la bendiga y gracias por haberse comunicado conmigo. En infinidades de ocasiones lo he hablado acá con mis asistentes. Ustedes a veces por la desesperación, por la angustia, por ese momento límite por el cual están atravesando, empiezan a ir donde brujos, hechiceros, pitonisas, van donde curanderos, rezanderos, macumberos, chamanes y cuanta persona se pasa por delante de ustedes, o inclusive empiezan a buscar por internet y terminan cayendo en esas manos inescrupulosas de personas que lo único que les interesa es quitarle su dinero, sacarle su feria, aprovecharse de sus necesidades. Amiga Rosalba, déjeme decirle que a usted, que le han pasado el huevo, que le han pasado bastantes plantitas y hierbitas por todo su cuerpo, que inclusive le han hecho prender muchísimas velas y hacerse unos bañitos, nada de eso le va a servir. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo de brujería que usted tiene es a través de un entierro. Un entierro, mi querida amiga, mi estimada hermana, que hay que buscarlo, que por lo que veo acá a través de las cartas del tarot, se lo hicieron en la misma ciudad donde usted vive. Y es por eso que usted personalmente tiene que venir conmigo para que usted saque ese entierro. Y asimismo, iniciemos el trabajo de limpia. Usted, mi querida amiga, está dispuesta a hacer ese sacrificio, ir conmigo a ese camposanto para sacar ese entierro del cual usted es víctima. Yo, bueno, no es un sacrificio, de verdad, yo le agradezco que haya tomado mi llamada, y claro que sí, iré para, pues más que nada para recuperar mi salud, y yo confío mucho en usted porque me lo han recomendado mucho, y haré todo lo que esté en mis manos, y yo me pongo de verdad, pues no en sus manos, pero sí en que me ayude, y por medio de Dios y todo, usted me pueda ayudar. Perfecto, mi querida amiga Rosalba. Y para preservar de cierta forma su privacidad, le voy a pedir por favor que se quede ahí en línea, porque fuera del aire vamos a platicar más a fondo. ¿Le parece bien? Claro que sí, le agradezco mucho. Gracias, mi querida amiga Rosalba. Amigos y hermanos, a veces nosotros pensamos que con algunas hierbitas, algunas plantitas, que con el ritual del huevo, vamos a salir de eso. Y no, mi querido amigo, no es así, mi estimada hermana. ¿Por qué? Porque a veces ese trabajo de brujería que ustedes tienen es un entierro. Y el entierro es un trabajo de brujería en décimo grado espiritual que va acabando lenta y paulatinamente a la persona. Por eso yo los invito, amigos y hermanos, usted que me está escuchando, amiga guerrera, usted que me está escuchando, mi hermano guerrero, que si están siendo víctimas de un entierro, que sienten que de pronto se están acabando lenta y paulatinamente, llamen ahora mismo. 661-866-1032 es la línea habilitada 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerden, yo, el psíquico vidente Miguel, con mi vasta experiencia, le voy a demostrar con los hechos que a través de los rituales naturales, a través de la homeopatía, a través de la holística, siempre busco la forma para que usted tenga una mejoría en su salud. Marque ya. 661-866-1032. Tengo una nueva llamada. Ok, voy a continuar. Adelante. ¿Qué le está pasando? Platíqueme. ¿Cuál es su problema? Soy José Carlos Valencia. Yo le llamo para agradecerle más que nada por lo que hizo por mí. Muy, muy agradecido por la ayuda que recibí de usted. Yo, a lo mejor si se acuerda o no, hace como un mes, más, poquito más, yo tenía un fuerte dolor en mi oído izquierdo y también me dolía mucho la parte izquierda de mi cabeza. Los medicamentos que me daban los doctores, pues no me hacían nada. Yo me acuerdo que me sentí mejor con unos preparados de hierba que me daban. Yo fue entonces que me animé a marcarle a usted. Usted me dijo que lo visitara, que fuera, que usted me iba a ayudar. Y ahí usted, con todo el trabajo que hizo, pues me curó. Y me dijo que la persona que me estaba haciendo mal resultó ser una media hermana mía. Usted no sé si se acuerda por ahí, pero estaba muy fuerte lo que me estaban haciendo en ese momento. Yo por eso le llamo para agradecerle muchísimo. Estoy muy bien, la verdad, me siento de maravilla. Nuevo otra vez, ya los dolores desaparecieron completamente. Don José, pues muchísimas gracias por su llamado telefónico. Dios me lo bendiga. Claro que me recuerdo muy bien de usted. Me acuerdo cuando usted vino a visitarme personalmente en mi centro hogar y que yo le expliqué a usted muy bien que el problema que usted venía teniendo en su salud no tenía nada que ver con lo físico, que cuando usted va donde el médico, obviamente él única y exclusivamente se fija en la parte física, en la parte orgánica, y basado en eso es que le hace a usted justamente una terapia a través de medicamentos, a través de pastillas, en fin, trata de brindarle a usted la ayuda que necesita. Pero también me acuerdo muy bien que usted me había contado que había ido donde un chamán, donde un curandero, y que este curandero le había dicho que usted tenía un trabajo de brujería, que usted hizo un trabajo con él, que por cierto valió más de $3,000 y que esto no le dio ningún tipo de resultado. Jesús, como le dije a usted, a través de la holística, trato a la persona como un todo en general, o sea, lo físico con lo espiritual. Y allí fue donde justamente con la raíz, con el tallo y las hojas de una planta específica, logré revertir todo ese problema en su salud que se estaba suscitando a través de una enfermedad postiza, que obviamente la ciencia médica no pudo ayudarle a encontrar una sanación, una mejoría. Dígame una cosa, don Jesús, el día de hoy, ¿valió la pena todo el sacrificio, el esfuerzo que usted hizo, el venir acá a mi recinto espiritual y el ponerse en manos de este servidor para recibir esa ayuda? ¿Valió la pena? Claro que sí, valió la pena. Yo los recomiendo ampliamente a todos los que nos están escuchando por ahí. Si tienen dudas en no saber a quién acudir, si a un médico o por ahí, como dice usted, otros farsantes que se dicen curanderos, la verdad que ni siquiera se acerquen a ellos, que le marquen a usted directamente. Yo sé que usted los va a curar así como conmigo. Yo tenía mis dudas, no sabía a dónde acudir exactamente. Yo acudí a esa persona, me fue charlatán, nomás me defraudó y no me hizo nada. Pero con usted sí fue todo lo contrario. Usted sí me ayudó y estoy muy, muy bien y muy agradecido con usted. Muchísimas gracias, don Jesús, Dios me lo bendiga. Amigos y hermanos, recuerden que estoy aquí para servir, ayudar, colaborar y brindarles esa mano amiga que usted tanto está buscando y que usted necesita. Por eso los invito a que se comuniquen conmigo 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 661-866-1032, 661-866-1032. Recuerden, esa es la llamada que puede cambiar su vida, esa es la llamada que puede cambiar su mundo. Y recordarles que yo, el psíquico vidente Miguel, tengo la facultad, el conocimiento, pero sobre todo la experiencia de transformar todo eso negativo que hay en su vida en algo positivo. 661-866-1032. Vamos a continuar, astrólogo Adán. Tenemos una nueva comunicación. Así es, maestro Miguel. Tenemos comunicación. Adelante, platíquele al maestro. Soy Berta Roja. La verdad, yo les llamo por una situación difícil que tengo con mi hija. Ella se llama Paola Ramírez, del 23 de enero de 1988. La verdad, pues estoy muy preocupada por mi hija. Ella se separó de su ex y pues la verdad, ella cada vez está más flaca. Mis hijos, uno más, el más grande de ella, tiene 3, está como muy pegada, no la deja en ningún momento sola. Y la verdad, pues yo tengo mucho miedo porque yo siento como que ella pues quisiera morirse. Y yo la verdad, pues estoy buscando la ayuda con usted para que me diga qué es lo que puedo hacer por ella. Mi querida amiga Berta, gracias por su confianza. Dios me la bendiga. Y mirando acá las cartas del tarot, pues déjeme decirle lo siguiente, mi estimada hermana. Primero que todo, su hija le ha mentido demasiado a usted, demasiado, demasiado, demasiado. Si es verdad de que obviamente el esposo de Paola la dejó, la abandonó, se fue del lado de ella, se fue resentido, claro que sí, mi querida amiga. Pero yo le voy a pedir a usted que por favor usted se ponga también en los zapatos de su ex yerno, porque es fácil criticar y hablar de alguien cuando nosotros tenemos solamente una parte de la historia. Y a usted, su hija, le contó la parte de la historia donde ella queda muy bien, donde el malo del paseo de la película siempre termina siendo el ex marido de ella, o sea, su ex yerno, su ex yerno. Si bien era un hombre posesivo, celoso, tóxico, por llamarlo de alguna manera, era un hombre que siempre estaba al pendiente de su hija y de sus hijos, ¿ves? Era un hombre que, mal que bien, estaba allí siempre económicamente presente y también corporalmente, pero su hija lamentablemente cayó en una tentación. Estuvo relacionada varios meses con un amigo de ella, con un hombre muy cercano a ella, y obviamente el ex marido de su hija la descubrió. ¿Qué hizo este hombre? Pues abandonó a su hija. Mire, ¿Sabe qué, mi querida amiga Berta? Quédese ahí en línea, por favor, y vamos a hablar fuera del aire. ¿Le parece bien? Claro que sí, le agradezco mucho. La verdad es que después uno cree unas cosas y me acaba de sorprender mucho lo que usted me acaba de decir. Y lamentablemente nosotros como padres muchas veces nos ponemos más del lado de nuestros hijos que del lado de las otras personas. Por eso siempre tenemos que escuchar las dos partes de la historia. Amigos y hermanos, los invito para que en este momento ustedes se comuniquen conmigo. 661-866-1032. No sufra más en silencio, señora. Caballero, ya no más. Usted allí, postrado en esa cama, no encuentra la solución a esa enfermedad psicosomática extraña o desconocida. Basta de sufrir. Usted, señorita, lamentándose porque su flujo menstrual es desordenado, putrefacto, maloliente. O usted, caballero, que ya se cansó de enamorarse y perder constantemente, pues es el momento de comunicarse conmigo. 661-866-1032. Recuerden, amigos y hermanos, que yo estoy aquí para servirles, colaborarles y brindarles esa mano amiga. Continuamos, amigos y hermanos, no sin antes decirles que estoy aquí para ayudar, a servir y colaborar, brindarles esa ayuda que usted anda buscando, brindarles esa mano amiga que usted necesita, brindarles ese hombro para que usted recueste ese problema que tiene y encuentre la solución que anda buscando, amigo y hermano. Algo muy importante, y les voy a decir algo que yo, el psíquico vidente Miguel, vengo trabajando a través de la holística, amigos y hermanos. ¿Qué es la holística? A través de la holística se trabaja en la parte orgánica, espiritual a la persona. La ciencia médica le trabaja a usted la parte orgánica, la parte de su enfermedad. Y a veces la homeopatía trabaja solamente lo espiritual, más no lo corporal, amigos y hermanos. Yo les quiero decir que a través de la holística yo trabajo lo corporal, lo material y lo espiritual, cuerpo, alma y espíritu, amigos y hermanos. Por eso a través de la holística, amigos y hermanos, he encontrado la forma y la manera de que usted encuentre la solución definitiva a ese problema que usted viene presentando, ya sea problema de salud, ya sea problemas en el hogar, porque a través de la holística también se hacen diferentes rituales con el cual se busca la armonía en el hogar, la paz y la tranquilidad en cada uno de sus familiares. Por eso, amigos y hermanos, yo los invito para que ustedes en este momento, en este instante, se comuniquen conmigo. 661-866-1032, 661-866-1032. Esa línea, amigos y hermanos, yo la habilito para todos ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una alternativa que yo les brindo a ustedes para que se comuniquen conmigo. A los amigos latinos que están acá en el estado de California, a mis amigos latinos que vienen de El Salvador, de Guatemala, que vienen de México, a mis amigos latinos que vienen de Panamá y que cuando llegan acá a los Estados Unidos, prácticamente a veces llegan desorientados, llegan de pronto con ese temor, con ese miedo, de pronto de que su sueño se frustre. Si necesitan una orientación, si necesitan una guía, de pronto para que usted encuentre esa dirección, el camino que necesita para usted surgir acá en los Estados Unidos, es el momento para que se comunique conmigo. 661-866-1032. Recuerden, amigos y hermanos, que yo no les voy a cobrar por mi trabajo, yo no les voy a cobrar por mi ayuda, yo le pido a ustedes unos materiales, esos materiales son fáciles de conseguir para yo poder realizar las ritualizaciones y buscar así una solución a ese problema que usted tenga. Señora preocupada porque sufre de una enfermedad psicosomática extraña o desconocida que la ciencia médica no ha podido buscarle una solución, es el momento que se comunique conmigo y diga basta ya. 661-866-1032. Les recuerdo, amigos y hermanos, cuando ustedes lleguen acá a mi centro de atención en Bakersfield, ustedes simplemente por la consulta que tengan conmigo, yo les voy a entregar completamente gratuito el cuarzo rítico. 661-866-1032. Voy a iniciar el programa porque ya tengo la primera llamada. Adelante, cuénteme, platíqueme. ¿Cuál es su problema? ¿Qué le está pasando? Soy Claudia Guerrera. Me llamo con mi mamá porque últimamente ella se ha sentido muy mal. Ella se llama Gabriela Fuentes Guzmán, del 6 de mayo de 1956. Fíjese que la checaron en el hospital y no tiene nada, le han hecho análisis de todo y nada, pero pues le sube mucho la presión y pues ya todos estamos pensando que a lo mejor le hicieron brujería porque se toma el medicamento y pues no le hace nada ni le controla nada. Claudia, Dios me la bendiga, gracias por su comunicación, gracias por su confianza y efectivamente su señora madre es objeto de un ritual de magia negra, pero no es de ahora. Esto viene desde hace muchísimos años atrás. Es más, mi querida amiga, mi estimada hermana, este daño fue lo que originó, primero que todo, que su señor padre haya engañado a su señora madre, a la señora Gabriela. Y fuera de eso, con el tiempo, él los abandonara a todos y cada uno de ustedes. A partir de ese momento, la vida de su señora madre entró en franco derrumbe total. Mire, ¿sabe qué? Como es una situación bastante caótica, pero lo que es peor de todo, que veo acá que alguien muy cercano a su mamá, escuche bien, alguien muy cercano a su mamá fue colaborador o colaboradora para que esto sucediera. Su señora madre está allí prácticamente en un limbo, con una enfermedad que la ciencia médica no le va a curar. Por eso le voy a pedir que se me quede ahí en línea, que fuera del aire le voy a decir cómo iniciar la curación para su señora madre. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Muchísimas gracias, Claudia. Dios me la bendiga. Amigos y hermanos, los invito para que ustedes en este instante, en este momento, se comuniquen conmigo. 661-866-1032. Recuerden, esa es la llamada que a usted le puede cambiar su rumbo. Esa es la llamada que a usted le puede cambiar su vida. Amigos y hermanos, quiero recordarles que estoy para servirles, ayudarles, colaborarles a través de esa alternativa que yo les brindo, a través de esa línea telefónica para que ustedes disquen y marquen. Recuerden, ese número telefónico usted debe guardarlo en su corazón, tenerlo presente en su mente, porque ese número telefónico es la alternativa que le puede ayudar a usted a cambiar, a transformar todo eso negativo que hay en su vida en algo positivo. Por eso, amigos y hermanos, rétenme, pónganme a prueba para demostrarles que tengo la experiencia de buscar una solución a ese problema que usted está padeciendo de hace años, de hace tiempo. Por eso los invito a que ustedes se comuniquen conmigo. Recuerden, 661-866-1032. Además, amigos y hermanos, sigo entregando el cuarzo rítico por toda consulta personal. Simplemente ustedes llegan a mi recinto espiritual, por la consulta yo les entrego gratuitamente el cuarzo rítico. Es un cuarzo rizado y sellado con el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. 661-866-1032. Astrólogo Adán, usted me dice que ya tenemos una nueva llamada. Ok, adelante. Así es, maestro Miguel, tenemos comunicación. Adelante, platíquele al maestro. Mi nombre es José Alfredo Rendón. Mi fecha de nacimiento es del 20 de junio de 1983. Lo que pasa es que ya tengo varios tiempo, aproximadamente 4 años, que tengo una parálisis en el ojo y en una parte de la boca. Ya fui con varios especialistas de todo, pero salgo bien. Base a eso no me han podido dar ningún medicamento. Me dan medicamento, pero pues es inútil, porque en realidad como salgo bien, no saben qué es lo que tengo. Y eso me tiene preocupado, porque me dan medicamento que no me va a ayudar para nada. Aparte de eso, tengo un pequeño dolor atrás del oído. Y ese no se me ha quitado. De repente me da tan fuerte que me trae mareado. Voy normal así, y de repente me marea. Y me tengo que detener, recargar o algo, porque pues puede llegar a caerme así. Estoy muy preocupado, no sé qué hacer. Los doctores no me han podido ayudar. Ya no sé pues si es algo que tenga que ver con la medicina o con otro tipo de cosas. Don José Alfredo, gracias por su llamado telefónico. Dios me lo bendiga, amigo mío. Mientras usted me estaba platicando, yo estaba mirando las cartas del tarot y justamente ya le tengo una respuesta. Y es la siguiente, mi estimado hermano. Bueno, usted nació el 20 de junio de 1983, usted es Géminis, y déjeme decirle, mi querido hermano, que lo que usted está teniendo se llama descompensación energético corporal. Esto es un trabajo de brujería donde se agarra, mi querido amigo, el nombre de la persona, la fecha de nacimiento de la persona o en muchas ocasiones una fotografía. También he sabido de casos en los cuales se utiliza un muñeco vudú y ropa de la persona a la cual se le va a hacer esta descompensación energético-corporal. ¿Por qué se llama descompensación energético-corporal? Porque lenta y paulatinamente varios órganos de su cuerpo empiezan como a fallarle, pero de tal forma, de tal manera, que la ciencia médica, cuando hace los estudios, pues obviamente no encuentra nada. Y al no encontrar nada, no puede recetar. Y cuando no recetan, pues la enfermedad empieza a agravarse mucho más. Cuando terminan descubriéndola los médicos, pues ya es demasiado tarde para actuar. Mire, don José, le voy a pedir que por favor se me quede ahí en línea, que el astrólogo Adán, mi asistente, le va a pedir una serie de materiales. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Sí, claro que sí. Así ahorita agendo mi cita para acudir lo más pronto posible. Sí quiero mejorar este daño que tengo, que la verdad los doctores no me han podido dar solución. Gracias, don José. Dios me lo bendiga. 661-866-1032. 661-866-1032. Amigos y hermanos, recuerden que mi asistente, el astrólogo Adán, y yo, el psíquico vidente Miguel, estamos para servirles, colaborarles, brindarles un consejo social, espiritual, un consejo familiar, una mano amiga. Nosotros no le vamos a cobrar por nuestro trabajo, no le